Perfecto, doctor Arango, ¿se puede o no se pueden adelantar concursos para elegir gerentes de hospitales en Colombia? Bueno, debo conceptuar algo diferente a lo que han conceptuado otros prestigiosos abogados del departamento. Los concursos sí se pueden adelantar. Lo que sucede es que la ley 1753 de 2015, que es el Plan Nacional de Desarrollo, le quitó esa competencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil, estimada audiencia. Ahorita, a esta hora de la mañana, nos escuchan alcaldes y algunos gerentes de hospitales. Les quiero decir, ese Plan Nacional de Desarrollo se expidió el 9 de junio de 2015. Y a partir del 9 de junio de 2015 es el Ministerio de Educación Nacional quien debe acreditar las universidades. Como no lo ha hecho, como está en mora de hacerlo, tenemos que decir, la ley no es retroactiva, sigue aplicándose, las instituciones siguen vigentes y acreditadas, las que se encontraban ya acreditadas en la Comisión Nacional del Servicio Civil antes del 9 de junio de 2015. Esto lo saco obviamente no conceptuando al azar, sino que Julio y amable audiencia, tenemos del Consejo Nacional del Servicio Civil, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el documento donde claramente dice lo siguiente, que después de lo dispuesto en el artículo 134 del Plan Nacional de Desarrollo respecto a la acreditación de las universidades que adelantan los concursos con ocasión de los contratos o convenios interadministrativos celebrados en la Comisión Nacional del Servicio Civil, en virtud de lo previsto en este artículo, las universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior que adelanten los concursos con ocasión de los contratos o convenios interadministrativos celebrados con la Comisión Nacional del Servicio Civil a partir del 9 de junio de 2015 serán acreditadas por el Ministerio de Educación. Mucha atención a lo que continúa. Sin embargo, y como quiera que a la fecha el Ministerio de Educación Nacional no ha acreditado ninguna institución para tal fin, las únicas universidades acreditadas son, para que por favor tomen nota los que estén escuchándonos hasta ahora, Universidad de La Sabana, Universidad Manuela Beltrán, Universidad de Medellín y Universidad de Pamplona, atendiendo para ello la vigencia de acreditación que en su momento otorgó la comisión. Entonces, repito, las universidades para adelantar estos concursos se puede con la Universidad de La Sabana, Universidad Manuela Beltrán, Universidad de Medellín y Universidad de Pamplona. Solo cuatro universidades en Colombia. Están acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y como quiera que el Ministerio no lo ha hecho, a partir del 9 de junio del 2015, continúan acreditadas esa certificación dada anteriormente por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta noticia es importante por una razón. En todo Colombia se van a elegir 32 gerentes para hospitales de tercer nivel, 132 gerentes para hospitales de segundo nivel y 808 gerentes para hospitales de primer nivel. Entonces sí se pueden adelantar. Sí se pueden adelantar, pero solamente con estas cuatro universidades que espero lo publiquen en la página web de ECOS. ¿Me repite porfa las universidades? Las universidades acreditadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que aún siguen acreditadas. Universidad de La Sabana, Universidad Manuela Beltrán, Universidad de Medellín y Universidad de Pamplona. Entonces sí se pueden adelantar los concursos. ¿De Pamplona? Sí. Perfecto. Doctor Arango, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Ping Pong Político de Econoticias. Muchas gracias a usted por la invitación. Les adelanto que hoy tenemos una audiencia de protección ambiental. Del municipio de San Luis fue demandado por la empresa Cemex Colombia cuando se le cerró de manera preventiva protegiendo el medio ambiente. Y hoy tenemos la audiencia. Entonces, para que los ibaguereños y las personas de San Luis sepan que estamos trabajando por el medio ambiente. Perfecto. 7:18 minutos. Nuestro último tema es una denuncia que tiene el periodista Álvaro Murillo sobre la publicidad y transparencia en la alcaldía de Ibagué. Bueno, Juan Pablo, el alcalde durante su campaña, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, dijo que no necesita de los medios de comunicación, que no va a publicitar, pero encontramos aquí que hay un contrato por 50 millones de pesos entre el IVAL y el periódico El Nuevo Día. Contrato por 50 millones de pesos. y dice detalle y cantidad del objeto a contratar. Contratar con un periódico de amplia circulación local la publicidad oficial de las actividades con el fin de tener informados a sus usuarios y exaltar la imagen corporativa de la empresa en el ámbito local. Siempre el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, dentro de la transparencia, indicó que no contrataría, que no habría publicidad, y aquí conocemos ya un contrato por 50 millones de pesos con el Nuevo Día para publicitar. ¿Necesita publicitar o no la administración municipal las actividades que adelanta? Se trata el objeto de este contrato de publireportajes, comunicados de prensa, infografías, entrevistas, campañas publicitarias, campañas de responsabilidad social, avisos informativos. Son las características de este contrato que por 50 millones de pesos ha suscrito la administración municipal a través del IVAL con el diario El Nuevo Día. Juan Pablo, ¿necesita o no publicitar sus actividades el gobierno local? Yo creo que sí, no solamente este gobierno, sino todos los municipales, los departamentales, los nacionales, las empresas privadas y públicas. Y yo creo, doctor Palacios, con su importante opinión, que lo que se puede haber es tergiversado la opinión del alcalde de Ibagué en el sentido de no darle mermelada a los periodistas. Y eso está muy bien. Uno no debe pagar mermelada para que hablen bien de un político, para que calle los actos de corrupción. Pero uno sí tiene que invertir en publicidad para divulgar las campañas que tenga cualquier ente privado o público en este caso. Lo que pasa es que el alcalde de Ibagué ha sido muy reticente con la prensa de Ibagué porque algunos de nosotros cuestionamos su forma de proceder en el pasado. Lo que uno, por supuesto, debe entender, gracias a esta noticia que usted da, que no me parece denuncia, sino sencillamente una noticia, es que al alcalde de Ibagué sí le sirve la publicidad y sí necesita de los medios. Lo que se deja también entrever es que no solo debe necesitar un diario local que le ayudó en campaña, sino debe necesitar de todos y cada uno de los medios de comunicación. Y que él debe aplicar el mismo rasero para necesitar la prensa o para necesitar la radio. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctor Palacios? Bueno, mi apreciado Juan Pablo, la comunicación y los medios de comunicación influyen en las actitudes, en los comportamientos, en las prácticas de los seres humanos. La posibilidad de transmitir un mensaje a un grupo de la población al mismo tiempo es una característica que permite maximizar el objetivo del mensaje. Una información oportuna, adecuada, eficazmente transmitida, les permite a las personas tomar decisiones sobre cambios o actitudes y la adopción de prácticas positivas frente a los propios estilos de vida, frente a la realidad, frente al propio entorno. El componente de la comunicación social pretende cubrir amplios sectores de la población en el menor tiempo posible, buscando informar, motivar, movilizar a la población para que participe en las diferentes acciones que establezcan las estrategias diversas de comunicación. Por eso la publicidad como tal jamás debe satanizarse desde la perspectiva en que constituye un componente fundamental de la comunicación, tanto interna como externa, de las administraciones y de los gobiernos, y por ende es una herramienta de marketing gubernamental. Es totalmente idóneo e esencial y legítimo que la administración pues concerte estos mecanismos para utilizar los medios de comunicación. Juan, creo que el alcalde tarde que temprano también debe haber dado unas declaraciones un poco apresuradas por parte de él en su momento, pero creo que es totalmente legítimo lo que está haciendo ahora. Pero es que la gente de la opinión pública ha satanizado los medios que hemos criticado al alcalde y constantemente en las redes sociales dicen que no va a haber más mermelada. Entonces, claro, mermelada no debe haber porque uno no tiene por qué recibir dinero para hablar bien de un político. Pero publicidad, según lo que yo estoy viendo en este contrato, sí se necesita y siempre se necesitará, y Jaramillo no va a ser la excepción, o al menos está viendo en este contrato, porque no creo que él no vaya a aplicar el mismo rasero cuando dice que necesita la prensa, pero no va a necesitar de los otros medios. No, y totalmente de acuerdo, Juan, y yo creo que eso debe ser extensivo también a todos los otros medios de comunicación, a que también van a ser parte garante en este gobierno dentro de los procesos mismos de comunicación. Creo que pues es una buena iniciativa gubernamental y creo que pues debe ser extensiva, igualitaria también a todos los medios, Juan. Para complementar esta información, Juan Pablo y Jorge Enrique, se contrató ya una página en El Nuevo Día que costó 18 millones de pesos. Es decir, que dentro de este contrato entre la administración ibaguereña que orienta Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez a través del IVAL, queda pendiente contratar 32 millones de este contrato, que en su totalidad asciende a 50 millones de pesos, porque, reitero, ya se publicitó a través de una página del Nuevo Día que costó 18 millones de pesos. Aquí se contradice el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez cuando aseguró que no contrataría con ningún medio, que no necesitaba de los medios de comunicación, y ahí vemos que él habla mucho pero practica poco. Ya contrató con el diario El Nuevo Día. No estamos en contra de ese contrato con El Nuevo Día. No, a mí me parece una excelente noticia, porque los medios vamos a poder tener publicidad sin necesidad de que nos estén presionando por hablar bien o mal de un político. Lo que cuestionamos es la falta de coherencia del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Yo diría que más el tema es que sea realmente publicidad, doctor Palacios, para concluir este tema y que no sea mermelada, porque hace unos años era justamente el diario local el que más criticaba a José Alberto Girón Rojas y hoy es quien les entrega un contrato y no volvieron a criticarlo. Sí, así es, Juan, y vemos que no, esa situación no solo pasa en el medio, sino en todos los medios. En algún momento, de acuerdo a las percepciones, se pueden ser como de oposición o pueden ser oficialistas. Pero vuelvo y reitero, Juan, más allá de la posición editorial de un medio, que también tiene todo su derecho de asumirla, Juan, estamos en un país en el cual la libertad de prensa es totalmente legítima y constitucional, pues obviamente eso no tiene por qué verse permeado bajo un tamiz que diga la administración, este medio sí o este medio no. Por eso vuelvo y reitero, muy buena la posición de la administración. Sí. Esperamos que sea igualitaria. Pero para no, pero no puede ser que si yo hablo bien de Girón, tengo publicidad, y si hablo mal, no tengo. Y lo mismo con Jaramillo, ¿cierto? O sea, sí, él tiene que ser diferente a los demás. Del medio, sí. Las relaciones comerciales e informativo y de alcance y de opinión, etcétera, está contemplada la pauta, y en ese sentido la administración pues debería verse obligada también a ser igualitario. Perfecto, doctor Palacios, gracias. Un abrazo, Juan Pablo, a todo el equipo. ¿Va a ir al plantón? No alcanzo a ir, Juan, pero sí quiero apoyar con todas las fuerzas la determinación del Consejo de hoy. Espero que sea favorable a la consulta popular. Necesitamos proteger nuestro medio ambiente, sí a la consulta popular. Bueno, 727, ya volveremos.